En línea, tal como lo habíamos anunciado, al doctor Carlos Massey, ministro de Desarrollo Social de la provincia. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? Muchas gracias por poder expresarme en tu radio y saludar a través de la vasta audiencia a todos los ciudadanos de área y de la región. Gracias a vos también por prestarte un ratito para charlar. Primero, digo, ¿cómo está el tiempo por ahí? Estás en Córdoba, ¿no? Sí, estoy acá en la ciudad de Córdoba. Bueno, hemos tenido unos chaparroncitos muy leves, pero que ha mojado. Ajá. Y esto para nosotros es muy bueno, como vos decías, porque por lo menos eso hace de que la humedad en nuestra serranía y todo lo demás termine por lo menos por esta lucha que tenemos con los incendios, ¿no? Porque tremendo. Hasta ayer a la noche apagamos 3 focos más, uno en Mina Clavero, otro acá en Sierra Chica. La verdad que el trabajo de los bomberos voluntarios, del ETAC y de los aviones hidrantes son muy, muy buenos. Pero bueno, está tan seco, la verdad que un poquito de lluvia viene bien. Y acá pasa lo mismo que ahí. A la tarde está previsto también de que pueda haber algunos chaparrones. Así que por lo menos estamos mucho mucho más contentos que haya un poquitito de agua, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, te pregunto porque, bueno, hay medio mundo, parece estar hablando de Schiaretti, que lo descubrieron. En este caso, ¿cómo están viviendo desde adentro esta elección, este tramo final? Que, bueno, ya mañana se cierra lo que es el proselitismo. Bueno, contanos un poquito eso. Bueno, la verdad que estamos muy, muy entusiasmados, tal cual como vos lo decís. Nosotros teníamos cifrada esperanza que el lingüe Schiaretti, como le llamamos cariñosamente, nuestro candidato a presidente, tenga realmente una destacada actuación en los debates, y así fue. El primer debate le dio muchísima visibilidad. No te olvides que Juan Schiaretti tenía más o menos un 25% de conocimiento a nivel nacional y hoy estamos en el 92% de conocimiento, o sea que y para colmo, Juan es un dirigente muy sólido, que bueno, cultivó, digamos, toda su experiencia en la gestión. Entonces, con estos 3 periodos de gobernador, que han sido muy exitosos, con 70% de imagen positiva, han mostrado al modelo de gestión Córdoba que se puede aplicar a nivel nacional y que hay una salida distinta a los saltos al vacío de Milei, o volver otra vez al fracaso de Macri y Bullrich, porque no nos olvidemos que Bullrich fue ministro de Macri. Y bueno, y a su vez con una inflación hoy descontrolada que tiene el gobierno nacional. Así que nosotros nos dio una oportunidad, somos muy optimistas. La verdad que en todas las provincias donde el gringo no va, he tenido la posibilidad yo también de recorrer. Estuve en el sur, en Chubut, Río Negro, en Neuquén, estuvimos en el norte, en Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy. Y bueno, y ahora hay una mirada, digamos, muy muy fuerte hacia el proyecto de Juan Schiaretti, un gobierno federal. Argentina, parece que el AMBA, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el ombligo de la Argentina, ahí lo que pasa allá es lo que importa y lo demás nada. Nosotros creemos que hay que desarrollar económicamente toda la región del país. El norte es pobre argentino porque en realidad lo que no hemos hecho es una salida al Pacífico. Ahí tenemos el paso de Agua Negra, que no hemos terminado en la licitación hace 20 años. Del paso de Jama allá arriba en La Rioja tampoco no lo hemos hecho. No hemos mejorado el paso de Libertadores en Mendoza, que eso haría Libertadores en Mendoza, cada vez que hay una nevada hay 2.000 camiones parados. Y esto haría salir todo el desarrollo del norte a través del litio, de la soja, de los cultivos, de los minerales y todo lo demás, que saldrían a través del Pacífico, a través de Chile, y nos daría la posibilidad de darle al norte pobre la posibilidad de desarrollo, de inversión y de trabajo. Porque si no, el norte pobre termina yendo al conurbano bonaerense, ¿está claro? Por eso, porque son más pobres allá que en el conurbano bonaerense. Entonces, esta es la Argentina desigual que tenemos. Y en el sur pasa lo mismo. Entonces, en el sur tenemos Vaca Muerta, tenemos, por supuesto, el gas y el petróleo, pero yo estuve en Neuquén y me decían ahí, mira, acá hay una planta de aguas pesadas que hace 20 años que está cerrada. Ahí cada presidente que vino dijo, voy a hacer una planta de fertilizante. La planta de fertilizante es justamente darle valor agregado al gas, porque del gas sale los fertilizantes y sale la urea, que la urea es la que le da la posibilidad de a todo nuestro campo, darle la posibilidad de tener una urea argentina que no tiene que importarla. Bueno, estas cosas son darle valor agregado y generan laburo que no se está dando. Entonces me parece que lo de Juan Schiaretti con sus propuestas que llevan adelante, que tiene que ver con digamos, todos hablan de dolarización, eso lo hace Milei, Bullrich habla de no, bimonetación, vamos con el dólar y el peso, y resulta que nadie habla de la inflación, que es lo que carcome el bolsillo de toda la familia, y que el 12,4 de agosto o el 12,7 de septiembre no es una cifra, es miles y miles de familias que caen en la pobreza y en la indigencia. Uh-huh. Lo que hay que hacer es bajar la inflación y eliminarlo, y para eso hay que equilibrar hay que tener equilibrio fiscal, tenés que terminar con el déficit fiscal, tener superávit fiscal como tiene Córdoba, que hace 10 años que tenemos superávit fiscal, hasta en pandemia tenemos superávit fiscal. Eso nos permitió en los últimos 7 años que Schiaretti invertir 8.100 millones de dólares, que permitió los gasoductos troncales en toda la provincia, permitió las autovías, permitió reasfaltar las rutas, asfaltar nuevas rutas, y eso hace a que haya más inversión de los privados, haya mucho más producción y más trabajo. Esto uh-huh. es lo que Córdoba, es el modelo que nosotros queremos plantear, ¿no? Ahí hay un dato importante que vos abriste la nota, que tiene que ver con el alto desconocimiento que tenía la población argentina del gobernador de Córdoba. De hecho, es la única propuesta que es del interior, el resto son todos bonaerenses. Y hay un tema crucial acá, tiene que ver con que la concentración mediática, lo mismo pasa también en el tema alimentos, ¿no? Bueno, tenemos una cordobesa, ¿no? Como Arcor, que creo que tiene cerca del 80-90% de los productos en una sola marca, digo, y por ahí eso lleva también al manejo de los precios, pero en el aspecto comunicacional es importante ahí, porque hablamos del AMBA, bueno, de hecho Schiaretti, después con los pituquitos que le agregó Yaryora, se empezó a hablar un poco más de eso. No tenemos una agenda representativa a la hora de los debates, de la temática que resuelva los problemas de fondo. Y me parece que sigue siendo... dice Dios está en todas las partes, dice el refrán, pero atiende en Buenos Aires, y eso habría que cambiarlo. Pero totalmente de acuerdo. Nosotros cuando hablamos de hacer un país federal, también ese centralismo porteño hace a los medios de comunicación hegemónicos. Yo te doy un ejemplo que estoy seguro que va a impactar ahí en los oyentes. Yo el otro día fui a Catamarca, ¿verdad? Bueno, y bueno, por esta recorrida fui allá a Catamarca, y bueno, llegué a una estación de servicio, Catamarca, entré, y todo el mundo estaba mirando TN. ¿Qué estaban mirando? Porque TN, pero es increíble. ¿Y qué estaban mirando? No. Estaban mirando un paro de 2 horas del Metrovía, del subte de Buenos Aires. O sea, y la gente lo miraba como preocupado. Y yo decía, pero Catamarca no tiene nada que ver con el Metrovía de Buenos Aires, Dora de Cosas, es un problema de los porteños, que no tendríamos ni siquiera que recibir la información. Exactamente. Es como si se pasara algo en Catamarca y no, ellos no importa lo que pasa en Catamarca, no importa lo que pasa en Córdoba, pero sí le importa las Dora de Metrovía y te lo meten. Entonces, claro, es difícil desde el interior del interior, como es el gringo Schiaretti, plantarse en los medios nacionales, porque tampoco te dan aire, vamos a ser claro. Uh-huh. Te dejan un ratito y los demás están todos los días abonados ahí. Sí, claro. Sí. Entonces es complicado. Y también lo que vos decís es cierto, si queremos hacer un país federal, también tenemos que atender a la cuestión de las economías regionales, que tienen que ver con lo que vos decís. Que no puede haber 7 u 8 grandes corporaciones que manejen los alimentos, que manejen la chapa, que manejen el aluminio, que manejen el acero. Y vos veas, preguntarle a los empresarios tuyos de área ahí, si no le alabó la chapa ahora, si la están cocinando, no se la hacen pagar de contado. De contado, y no sé si no le piden dólares. Y eso lo maneja una o dos empresas a nivel país. Uh-huh. Bueno, estas son las cosas que hay que cambiar también en la Argentina del federalismo, porque yo sé que muy bien que todos los frutos hortícolas de Neuquén, los de la Mesopotamia, Lo que le pagan por kilo es nada, o por tonelada es nada, porque la que gana todo es la intermediación, no lo ganan los productores, ¿está claro? No lo ganan los productores, sí, sí, al contrario, sí. Es lo mismo que cuando hablaba con el tambero del litro de leche, anda a preguntarle, a ver cuánto paga el litro de leche, y vos vas al supermercado ahora, de ahí de área, y fíjate cuánto paga el litro de leche, preguntale a ellos cómo se lo pagan y fíjate cuánto lo pagan. Sí, sí, sí, hay una... Esta es la Argentina que hay que cambiar, esta es la Argentina que hay que cambiar. Carlos, con respecto a al domingo, ¿qué es lo que se pone en juego? A veces yo hablando con, incluso hablo con todos los intendentes, estos días estuvimos hablando mucho, lo tuve la semana pasada el intendente de área, que también se ve muy preocupado, que él es radical, porque Milei quiere sacar hasta la coparticipación. Estamos en debate incluso eso, si se pueden vender o no los órganos, estamos bajando el nivel del debate también. No, pero no, esto no es debate. Acá el debate es, ¿cuál es la propuesta para que el país salga adelante? El país sale adelante cuando hay un proyecto de terminar con la inflación. Y la terminar con la inflación, yo te digo una cosa, mira, te doy un ejemplo. Cuando el país hizo el 1-1 de Cavallo, recordás, ¿no? No me quiero acordar porque siempre me acuerdo cómo terminamos. ¿Sabés una cosa? ¿Cómo terminamos? Estábamos con el 1-1 con el dólar y el país tenía déficit fiscal. O sea que había una inflación contenida, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Había una inflación contenida que después explotó después del 95, sí, sí, acuérdense sí, bien. Entonces acá el problema que dice que Areti tiene razón es la inflación, no es la moneda que vos querés poner en uso. Si vos podés tener el dólar, pero tenés inflación. Vos imaginate con inflación, atate al dólar, que te estrangula con la posibilidad de que a nivel de Estados Unidos se le ocurra aumentar, digamos, la tasa de interés, o se le ocurre por algún problema que tuvo la situación tan grave de la guerra de Israel o alguna cuestión, pues estás atado a la moneda y tener, cuando ellos se resfrían, vos tenés una pulmonía, ¿está claro? Bueno, entonces estas cosas, la gente tiene que ver bien. Entonces, yo qué les digo a la gente, y este es el mensaje, de que no hay que votar con la bronca, porque está claro que la gente tiene bronca, porque la dirigencia política nacional ha fracasado. Fracasó Cristina en el último gobierno, fracasó Macri, por eso ganó Macri cuando fracasó Cristina, pero después fracasó Macri, por eso volvió el presidente ausente Alberto, con la vicepresidenta ausente, y el ministro candidato, que ahora no pueden parar la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hay que hacer es votar con la razón y el corazón, no con la bronca. Porque después nos podemos llegar a arrepentir y ya es tarde, digamos, cuando nos arrepentimos. Me parece que este es el momento de votar a lo que realmente han hecho las cosas bien y las pueden hacer mucho mejor a nivel nacional. Me hubiese, obviamente que es una campaña nacional y como acabamos de hablar, si no hablas en Buenos Aires nadie te mira y nadie te escucha, pero me hubiese gustado poder, o lo hago a través tuyo, digo, si lo tuviera Schiaretti, les preguntaría cómo resolvería el problema de la deuda, que es un gran perno que nos dejó Macri, que es impagable, que es inflacionario, que es la madre de los quilombos nos dejó. ¿Qué habría que...? Me parece que se tocó tanto ese tema. Tenemos, lo ha dicho en otros lugares, fíjate, el otro día estuvo en Río Cuarto, y si vos fijate, ha dicho sobre el tema de la deuda. Nosotros, si al país lo normalizamos, con un fuerte proyecto de baja de inflacionaria, nosotros vamos a generar los recursos para, primero, atender nuestra situación de pobreza e indigencia, que es cada vez más grave. Cada vez más grave. Y segundo, decirle al mundo, y en este caso al mundo, decir, señores, acá vamos a hacer un acuerdo, pero nosotros por 4, 5, 6 años no vamos a poder pagar, porque nosotros no estamos en condiciones para pagar, está claro, hay que hacer un acuerdo de que nosotros necesitamos gobernabilidad, necesitamos estabilizar el país. O fíjate la situación en la que estamos. Yo te voy a dar tres cifras que para que la gente se da cuenta la gente en el día a día, pero te digo, nosotros en Argentina el 20% de los asalariados en blanco son pobres. Sí, son pobres, sí. Están por debajo de la línea de pobreza. El 38% de los asalariados en negro, que laburan 10 horas, nada más que tienen lamentablemente, que todavía siguen laburando en negro, están esperando que lo blanqueen, pero laburan en negro, el 38% son pobres, el 42% de los argentinos viven en un hogar pobre, el 57% de los chicos de entre 0 y 14 años son pobres. Imagínate, en ese tema, vos no podés decir, che, acá están los primeros dólares, se los voy a dar al Fondo Monetario. Está clarísimo que se tiene que hacer un acuerdo, pero si vos no, a la Argentina, no hace una Argentina de inversión, producción y trabajo, no hay manera de generar la posibilidad de la igualdad de oportunidades y que la gente llegue a tener un trabajo bien remunerado. No hay manera. Entonces, lo que hay que hacer es sacarle la pata a la inversión, al campo, a la industria, sacarle la pata. No, yo no estoy diciendo, porque acá después viene el tema, no, pero se la llevan unos pocos. Mira, yo lo que aprendí acá en Córdoba es que los productores de productos no son unos pocos. Son un montón que laburan, se hacen esa casa en el pueblo, todo lo demás, y dan laburo también. Y la industria metalmecánica también da laburo y todo lo demás. Y esto lo vemos todos los días en nuestros pueblos de la Córdoba, de nuestra provincia, ¿no? Entonces me parece que Argentina tiene que volver a eso, a volver a la cultura del trabajo. Tiene que ser un gobierno que piense en subsidiar el empleo y no el desempleo, capacitación laboral en serio. Yo me recuerdo, tengo algunos años, y me recuerdo cuando a veces en los pueblos, mi padre le pasó, era peón de campo, el campo, no sé, creo que lo desarrendaron o lo vendieron, y se quedó sin trabajo, estuvo 2 meses o 3 para conseguir otro trabajo y no salía de la casa. Y yo me acuerdo que tenía 8 años y no salía de la casa porque en la Argentina esa era vergüenza de que alguien no trabaje. Entonces él estaba en la casa encerrado hasta que conseguía otro trabajo, pues le da vergüenza salir a las 10 de la mañana a la calle y que la mira la gente diciendo, che, mira, Benito está sin trabajar. Benito era mi padre. Te quiero decir que estas cosas hay que volver a esto, hay que laburar. Todo el mundo que sale adelante labura, todo el mundo. No podemos laburar una parte y la otra parte recibir un subsidio para condenarlo a la pobreza y la indigencia. Carlos, bueno, te pregunto por último 2 o 3 consignas que des para, bueno, estás haciendo campaña para que Juan Schiaretti sea el próximo presidente. Después del lunes vamos a volver a hablar, a ver cómo queda armado el panorama también. Me gustaría después, por supuesto, siempre me parece que es importante ir dando estas discusiones, que no se queden en una campaña nada más, sino que sean permanentes. Me parece que el interior tiene que tener mayor protagonismo y yo creo que es crucial también el tema de ver el tema del rol de los medios, que lamentablemente es lo que tenemos. Pero bueno, tu minuto final te voy a dar. Bueno, yo primero te agradezco la oportunidad que me has dado y decirle a todos los arienses, a toda la región, digamos que el domingo hay que votar por un país federal, hay que votar con el corazón. Y si hay alguien que ha demostrado capacidad de gestión, que en una provincia que casi te diría es un país, porque vos podés comparar a Córdoba con Uruguay tranquilamente por su PBI, la cantidad de habitantes, y lo ha gobernado bien durante 3 periodos, ¿por qué no va a gobernar bien a nivel país? Y los que están ahí, no solo que son del AMBA, sino que han fracasado absolutamente todo. Y hay alguien que, como Milei, que dice que va a hacer cosas que no se aplicó en ningún lado del mundo, un salto al vacío. Entonces yo le pido esto, que la gente vaya el domingo al cuarto oscuro y vote por Córdoba, vote por con el corazón, para tratar de decir, nosotros podemos hacer un país normal, como nosotros tenemos en nuestra proyecto, un país normal. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Juanjo, un abrazo grande y saludo a todos. Bueno, ahí hablamos con Carlos Massey, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba.